De tal manera que estamos hablando de una nueva tendencia que tú vas a tener que ir propagando, y para eso necesitas tener una base firme, un sueño que te haga entusiasmarte cada vez que lo veas. Miren, nosotros hemos adoptado la técnica de tenerlo por escrito. Yo lo veo de 2 a 3 veces al día, porque me interesa que todas las cosas que yo estoy haciendo hoy me estén acercando a mi sueño. Y es una buena forma también para ponerla, no sé si la puedes llevar en tu cartera, si la puedes tener en tu agenda, y cada cosa que tú estás haciendo te preguntas, ¿te está acercando a tu sueño o te está alejando? Si te está alejando, ¿para qué lo haces? Así de sencillo. Yo no sé cuántas veces piensan vivir ustedes, pero yo creo que voy a vivir una vez, a menos de que me digan otras cosas después. Y entonces, pues vale la pena que yo en mi vida haga lo que yo quiero hacer, es decir, llegar a mi sueño. De tal manera que una de las cosas más importantes es que mucha gente se fijó un sueño cuando empezó el negocio, pero ese sueño no lo motiva, porque se lo compró a su upline, o se lo compró a la persona que le dio el plan, o está haciendo el sueño para otra persona. Oye, si tu sueño es llevar, por ejemplo, a la libertad financiera a tu padre o a tu madre, y eso es válido para ti, está buenísimo. Pero si ese fue el que apuntaste y no es el que te entusiasma, bórralo y encuentra uno que te entusiasme a ti, que te haga caminar a ti y que cuando lo veas te emocione. El sueño tiene que ser algo que realmente te pegue, que te ayude, que tú sientas, que te sientas contento de tener ese sueño y que todos los días lo puedas volver a revisar. El sueño, por supuesto, evoluciona. Yo estoy seguro que sus diamantes comenzaron con un sueño y hoy tienen otros. Porque el sueño no es una cosa estática. El sueño es un traje a la medida. No sé si alguna vez les ha pasado que están dando un plan y a la persona que les están dando el plan le dicen, bueno, ¿y qué quisieras tú? Y lo que a él le gusta, a ti no te gusta. Bueno, lo peor que puedes hacer es cambiarle el sueño a esa persona. Es lo que a él le gusta. Tu función en el negocio es hacer lo que él descubra, lo que le gusta hacer. Y entonces va a tener un faro hacia dónde se quiere acercar todos los días. Miren, una cosa que nos ha pasado mucho en el negocio en México es que la gente era muy reacia a pensar en valores materiales. Es decir, la gente en México te dice, no, a mí no me interesa el dinero. ¿Ok? Miren, eso está muy bien. Lo peor que puedes hacer en ese momento es entrar en una discusión acerca de si el dinero es importante o no. No sé si ya lo han intentado, pero yo lo intenté varias veces y no hay fin en la discusión. No hay manera de llegar a un acuerdo. ¿Es importante o no el dinero? Lo que sí es importante es que esta persona descubra lo que a él le interesa hacer. Muchas veces nosotros presentamos en el plan esta idea y yo le pregunto a la gente, en tu proyecto de vida, ¿cómo te vendría a tener tiempo y dinero? El que ya tienes. No vienes acá a cambiar tu proyecto de vida. La gente reflexiona, la gente tiene proyectos de vida, quiere hacer cosas, tiene en su agenda mental, tiene cosas que quiere lograr. ¿Cómo te vendría a ti tener tiempo y dinero en ese proyecto de vida que hoy día te está moviendo para adelante? Piénsenlo ustedes. En el proyecto actual que tienen de vida, ¿cómo les vendría a tener tiempo y dinero? La combinación de las dos cosas. Póngalo ahora un poco más concreto. Y esta es una cosa bastante audaz de hacer. Ahora, apunten, ¿cuánto dinero piensan ganar en el año 96 con este negocio? Ustedes saben que las grandes compañías, esa es la primera pregunta que se hacen cuando empiezan a planear su año. O sea, yo estoy seguro de que IBM o Microsoft no tienen dudas acerca de cuánto quieren ganar ese año, y para eso tienen 3 o 4 o 5 años trabajando. Apunta una cifra. Si te tiembla la mano, a lo mejor ya llevas más de un año en el negocio, ¿no? Y dices, ay, pero ¿y si no llego? Bueno, mira, la mejor forma de que no llegues es que no la pongas. Ahí ya te aseguras de que no llegas. Lo difícil de poner una meta es que tienes que confiar en que vas a llegar. Y la frustración que te causa no llegar es buena, porque el siguiente año vas a seguir, y el siguiente año vas a seguir, y cada año te vas a poner una mejor meta. A lo mejor te quedas corto. Si tú sobrepasas tu meta muy rápido, quiere decir que no estaba bien puesta. Ponte una meta que valga la pena, algo que realmente te entusiasme. Algo en lo que tú piensas, mira, si yo tuviera X cantidad de dinero para el fin de año, habría cumplido mi meta. Ahora, esa meta te va a servir para lograr tu sueño. Y conéctala con las cosas que a ti te gustaría lograr con ese dinero. Porque lo más fácil es pensar en una cantidad ahí muy fija y no saber qué harían con eso. Así que hay que irlo desglosando y decir, ¿qué quisiera yo ser, tener y hacer con esto? Miren, Yo siento que en el negocio, la gente que persiste y que llega a los grandes niveles es la gente que tiene algo que realmente lo motiva a pasar por las dificultades y a seguir creciendo en tiempos difíciles, en tiempos de bonanza. Hay cosas que vas a tener que hacer en este negocio, cosas que van a exigirte completo, van a exigir tu 100%. Y yo creo que las personas que nos hemos quedado en el negocio también es por eso, porque sentimos que muchas cosas, muchos recursos que ya uno tiene, los estás poniendo en práctica todos los días con el negocio. Sigues aprendiendo todos los días y sigues haciendo cosas buenas. Perfecto, ya tienes definido tu sueño, ahora vas a tener que establecer compromisos. Cristina les habló hace un momento, acerca del 100% de compromiso. Cuando yo oí eso, me asustó. Porque en mi caso, yo tenía 3 trabajos en ese momento, en el año 92. Yo era profesor universitario, investigador. También tenía yo una asesoría que daba en una empresa multinacional y tenía mi consultorio. Y cuando alguien me dijo, comprométete al 100%, yo dije, yo no puedo. Algunos de ustedes le han respondido cuando da el plan, yo no tengo tiempo. Lo que les están diciendo es, mira, yo tengo mi vida saturada, la tengo súper ocupada. Ellos no pueden decir yo no tengo tiempo de lograr mi sueño. Lo que te están diciendo en realidad es, oye, mira, compadre, entiéndeme, tengo 3 trabajos. Pues eso fue lo que yo le dije a mi auspiciador. Yo no puedo. Ok, él me dijo, bueno, muy bien, si tú no tienes tiempo, está muy bien. Si tú tienes 3 trabajos, está muy bien. Tenemos un plan para aquellas personas que no tienen tiempo. ¿Qué quería decir con eso? Es muy sencillo. Todo aquel tiempo que tú le estabas dedicando a otra cosa, todo el tiempo que le estabas dedicando a la televisión o le estabas dedicando a descansar, vas a poder empezar a generar con un compromiso muy limitado en tu tiempo en la semana, de 10 a 15 horas, empiezas a generar un grupo que a lo mejor te saca de algunas de las responsabilidades, ¿no? Hay gente que no tiene tiempo de establecer un compromiso en el negocio porque gana $600 en un empleo que le consume 6 o 7 horas al día. Tú dices, mira, vamos a sacrificar 2 o 3 horas de la noche, las horas que llegas cansado a tu casa, generas ese ingreso y entonces, al revés, ganas tiempo. Porque te liberas de ese empleo o de ese ingreso que te estaba robando 6 horas al día y te estaba dando $600 al mes. ¿Cómo le haces? Bueno, genera una inercia, comprométete y haz un trabajo basado en un patrón de éxito que está comprobado alrededor del mundo. Entonces, lo primero que quiero decirles con respecto al compromiso 100%, no se preocupen, es 100%, pero no implica el 100% de tu tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer en realidad? Bueno, en los compromisos lo primero que te dicen es, vas a tener un nuevo proveedor. En lugar de comprar productos en la tienda, vas a comprarte a ti mismo a través de tu negocio de Amway. Ese es tu primer compromiso. Y nosotros muchas veces hemos encontrado grupos que no tienen el balance entre la cantidad de gente y la cantidad de consumo. Nosotros estamos, yo se los digo personalmente, en una campaña en México en donde lo que hacemos ahora es a todas las personas que no se interesan en el negocio, les estamos tomando el nombre y le decimos, mira, te voy a ofrecer el producto. ¿Ok? Te voy a ofrecer el producto por una razón muy sencilla, porque es biodegradable. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que a mí me interesa que tú no contamines. Así de sencillo, porque yo siento que tengo derecho sobre las aguas, los ríos, los mares de mi planeta y me gustaría que tú no contaminaras. Yo te voy a dar un servicio de ponerte el producto. Incluso si tú lo quieres pedir por teléfono, aquí está mi número. Pero los primeros 2 o 3 pedidos los vamos a hacer juntos. Yo los voy a hacer contigo porque la verdad me interesa mucho que tú dejes de contaminar, porque yo tengo un hijo de 4 años y no quiero que se encuentre lo que se podría encontrar si todo el mundo sigue contaminando las aguas. Ahora te voy a dar una segunda razón muy buena para que tú compres el producto. ¿Sabes cuál es? Si tú llegas a la mitad del producto y a lo mejor te compré un shampoo que no te gusta o que tiene un color un poco raro, tú me lo regresas y yo te doy tu dinero. ¿Sí me explico? Tú me lo regresas y yo te doy tu dinero. Ese es el pequeño kilómetro extra que nos va a permitir que nuestro compromiso de cambiar de marca sea mucho más activo. Échale un poquito de números en tu organización. Piensa qué pasaría si todas las personas de tu grupo, hoy día, cada vez que alguien les dice que no a la idea de Amway, en lugar de discutir de que si sí o que si no, le dijeran, perfecto, no te quieres meter, ten aquí mi tarjeta, cuando necesites dinero y tiempo me llamas, pero mientras tanto, yo te voy a ofrecer productos biodegradables y que tienen 100% de garantía contra tu dinero. Si lo haces bien, ¿sabes lo que va a pasar? Que nadie te puede decir que no. O es muy raro el que te va a decir que no, si realmente genera, qué sé yo, una resistencia muy grande, le dices, bueno, no hay ningún problema para el siguiente. Pero fíjate, si tú le estás ofreciendo a una persona un producto de primerísima calidad, de un precio altamente competitivo, y que además, si no le gusta, le vas a dar su dinero, entonces no hay ninguna razón para temerle al producto. Nosotros tenemos gente que se conectó al producto meses o años antes de conectarse al negocio. Porque el producto es tu mejor embajador, el producto es excelente. Pero lo que hacemos normalmente nosotros es que cuando la persona me dijo que no al plan, ya estamos tomando una especie como de, ay, una ofensa, ¿no? Ya me dijo que no. No, compadre, hay diferentes etapas en el no. Si él no quiere hacer el negocio, está perfecto. No todo el mundo se va a meter a este negocio, no todo el mundo lo va a hacer de una manera activa. Pero lo que es seguro es que todo mundo podría utilizar el producto. Imagínense lo que pasaría si hacemos un mes de balancear perfectamente lo que es consumo de producto con auspiciamiento. Y tú te consigues en este próximo mes, de tus 10 o 12 o 15 personas que te van a decir que no para el negocio, te consigues 5 clientes que te compren el producto. Y poco a poco los vas adiestrando para que ellos pidan su propio producto a través de tu número. ¿Qué pasaría en tu grupo si 10 personas hacen eso? Échale números. ¿Qué pasaría si 100 personas hicieran eso? Y yo creo que es una cosa muy sencilla que se puede lograr. Ese es tu primer compromiso. Tu primer compromiso es con mover el producto para que las líneas crezcan y ayudar a las personas nuevas a que aprendan a mover el producto. En el caso de Cristina y mío, tenemos más de 3 años y medio consumiendo 100% Amway. Ahora vivimos en Chile, en un país donde hay 39 productos. Hay solo 39 productos. ¿Qué quiere decir? Bueno, cada vez que yo voy a México me compro todos los productos que yo no puedo usar allá, porque no los tengo, me los traigo desde México porque son buenísimos. La verdad es que ya me he dado cuenta de que alguna vez que tuve que usar otro jabón, por ejemplo, en un hotel para bañarme, no es igual el jabón. Entonces, ese primer compromiso muchas veces queda de lado y la verdad causa mucha frustración, porque si no hay movimiento de productos, no va a haber crecimiento del negocio, para nadie. Velo así, tienes dos garantías, el producto es biodegradable y el dinero se te regresa si no te gusta el producto. Díselos a tu gente y entonces cuando él te diga, mira, aquí, ¿sabes qué? Que el champú no me gustó por tal o cual cosa. Se me puso el pelo rizado. Ok, entonces dame esto y le da su plata al señor. Vas a tener un cliente satisfecho y te va a volver a buscar, porque eso no le sucede todos los días a él. Que le dan su dinero, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es el primer compromiso. Después, ¿qué tienes que hacer en tu compromiso para el negocio? Vamos a tener que invertir, como yo decía hace un momento, tiempo y dinero. Cuando yo entré al negocio, yo le decía a las personas, este negocio es un negocio sin inversión, no se necesita invertir dinero. Y algún día me encontré una persona que era experta en economía y realmente me explicó por qué estaba yo equivocado. No hay negocio sin inversión. Ahora llegué a la conclusión de que este es un negocio que requiere una inversión multimillonaria en dólares. Para que tú hagas este negocio se necesita haber invertido millones de dólares. La buena noticia es que no lo tienes que poner tú esa inversión. Y fíjense, cuando yo entendí eso, a mí me cambió la visión del negocio, porque yo decía, ah, ok, este es un negocio mágico, que llega aquí por arte de magia y yo lo puedo hacer sin inversión. No, señores, se necesitó que la compañía llegara aquí, fabricara los productos, le diera seguimiento, control de calidad, investigación de mercados, empleados. Oye, pero eso no lo pones tú. Eso es una gran noticia. Tienes millones de dólares respaldando tu negocio. En lo que sí vas a tener que invertir es en tu capacitación, información y motivación para hacer el negocio. Capacitarte, informarte y motivarte. En eso vas a tener que invertir tiempo y dinero. Pero fíjate, el costo es mínimo. Para el negocio que tú puedes generar, y piensen en los diamantes que ustedes tienen, para el negocio que se puede generar, tú vas a hacer una inversión mínima, porque realmente quien invierte es la compañía, la corporación. Entonces, vas a invertir en tu capacitación, información y motivación. Y sobre todo, vas a invertir en tu capacidad de promover en tu grupo capacitación, información y motivación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es estar conectado al cassette de la semana, al standing order, y recibirlo cada semana. Y si eres como yo o como Cristina, yo llegaba a casa de mi auspiciador y me llevaba todos los títulos que yo no tenía. Todos. O sea, el tipo me tenía miedo, ¿ves? Porque yo llegaba a su casa y decía, bueno, este no lo tengo, este no lo tengo, este no lo tengo. Lo ponía en una cajita de zapatos y me lo llevaba a mi casa. ¿Por qué? Porque yo sabía que tarde o temprano lo iba a comprar. Tarde o temprano los vas a comprar si estás en serio en el negocio. Si estás en serio en el negocio vas a tener resultados en serio. ¿Cuál es la diferencia entre jugar béisbol como yo jugaba a los 15 años y jugar béisbol como jugaban la gente que está en grandes ligas hoy? Muy simple, yo era un aficionado y ellos eran profesionales. Por eso yo gano como aficionado y ellos como profesionales. ¿Cuánto gano yo jugando béisbol? Nada, nadie me ha pagado nunca por jugar béisbol. No soy tan malo, pero no me pagan millones de dólares como la gente que lo hace como profesional. Y en este negocio la gente entra entre ser aficionado y profesional. Y hay gente que se puede pasar muchos meses o incluso años no estando de un lado o del otro. No sabes si es aficionado del negocio o profesional del negocio. Pues es muy fácil. Si eres aficionado, pues no te van a pagar. Si eres un profesional, tienes que estar escuchando un cassette todos los días. ¿Cuántos escuchan los grandes líderes? 2, 3, 4, 5. Pregúntenles. Miren, pueden hacer incluso conversaciones enteras de cassettes. Yo cuando entré al negocio, me acuerdo que tenía un frontal que rápidamente se hizo directo y decíamos, cada vez que nos veíamos, oye, ¿hace cuántos cassettes que no nos hemos visto? Porque así transcurre el tiempo en el negocio. El tiempo en el negocio transcurre en lo que tú te vas informando de lo que realmente es esto. Yo siempre he dicho que la gran tentación del negocio es pensar que es chiquito. Verlo chiquito, es fácil verlo chiquito. ¿Por qué? Porque tu primo te dijo que no, porque tu profesor de economía se burló de ti y porque tu tía no quiere entrar porque ya entró antes. ¿Y tú crees que ese es el tamaño del negocio? No, el negocio es enorme. De veras, el negocio sigue creciendo. El otro día yo oía un cassette en donde alguien decía que se estaban metiendo más de 30 mil personas al mes en un lugar que se llama Indonesia. ¿Dónde queda Indonesia? ¿No? Yo fui y lo busqué en un mapa y dije, aquí se están metiendo 30 mil personas al mes y mi primo no quiere entrar al negocio. ¿Qué estará pasando? ¿De qué tamaño es? Bueno, el negocio es grande, el negocio es enorme. Lo que pasa es que yo estoy insistiéndole a mi primo que no se quiere meter. Lo que te va a abrir el tamaño del negocio son los cassettes. Porque en tus cassettes tú vas a tener diamantes de todo el mundo, con grupos impresionantes que te van a decir cómo es el negocio, cómo entraron, qué es lo que pensaron el primer año, el segundo año, el tercer año. Hay gente que se pasó 10 años al nivel de entre el 3, el 6 y el 9%. El 15%. Y un buen día se destapan perla, esmeralda, diamante, doble diamante, triple diamante. ¿Qué es lo que pasó con esas personas? Bueno, empezaron a ver el negocio del tamaño que es. El negocio es muy grande y yo creo que los cassettes, eso es lo que te van a dar. Te van a dar también una seguridad personal, porque en el cassette lo primero que vas a encontrar es una persona que como tú, empezó solo, como tú, dudó de los resultados del negocio, como tú, hubo momentos en que se sintió terriblemente frustrado y hoy te lo dice desde la perspectiva de diamante. Eso es muy agradable, ¿no? Porque uno cuando está haciendo el negocio, pues de alguna manera se siente un poco, ¡ay, qué está pasando! Esto no está creciendo, ¿no? Bueno, muy bien, óyete un cassette, óyete dos cassettes. Como decía Cristina, un cassetrón 3 veces al día por vía auditiva. Es la mejor solución para tu negocio. Ok, estás oyendo cassettes. Perfecto. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuánto dinero quieres ganar en este negocio? Ya les pedí que lo apuntaran. Fíjate, si tú quieres ganar arriba de $100, no te preocupes de los cassettes. Porque si a ti no te gustan los cassettes, tú no los vas a saber promover con tu grupo. Pero fíjate, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes 6, 8, 10, 15 personas escuchando cassettes? Fíjate, cada uno de estos cassettes dura de 45 minutos más o menos. Si tú tienes 10 personas que están escuchando cassette, te estás ahorrando 450 minutos de trabajo, ¿no es cierto? Porque además el cassette da la información fidedigna, da la información del diamante, no la que tú puedes dar al principio del negocio, que a lo mejor te equivocas. Entonces yo a muchas gentes le digo, mira, lo que haces con un cassette, lo abres, sacas el cassette de adentro, lo pones ahí y esto te lo pones acá. Porque así dejas que hable el diamante. El diamante tiene mejor información que tú. Luego vas a tener que leer 10 a 20 minutos de libros que te recomienda el sistema. Miren, en los últimos 2 años, yo he estado leyendo realmente todo lo que me recomendó mi línea de auspicio, todo. A mí me gustaba leer antes del negocio, ahora me fascina. Y he empezado a preguntarles a los grandes ejecutivos de las compañías que hemos podido conocer a través del negocio muchas veces. Cuando estuvimos en Chile, en la apertura, yo le di el plan a gente de muy alto nivel y una de las primeras cosas que me di cuenta es que yo estaba leyendo los mismos libros que estaban leyendo ellos. Si tú estás leyendo los libros que te recomienda tu línea de auspicio, te tengo una buena noticia, es muy probable que estés leyendo el mismo libro que lee hoy día el gerente general de Coca-Cola o el presidente de Chrysler o incluso el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué esa gente está leyendo esos libros? Bueno, porque son los mejores que hay ahora. Los mejores libros de actitud, los mejores libros de negocios, los mejores libros de crecimiento personal. Por eso lo está leyendo el gerente general de Chrysler. Y por eso te lo recomienda tu línea de auspicio, porque tú tienes una línea de auspicio que cada vez que recomienda un libro es porque ya lo leyeron, porque ya captaron que era el mejor libro que había en el momento, así que te lo están dando para que tú lo leas. Leer libros, lo que nos ha causado a nosotros es que nos ha enseñado a tratar personas. Porque el negocio es un negocio de personas. Y prácticamente todos los problemas o todas las situaciones que vas a tener tú en tu grupo van a ser situaciones de personas. Tienes que convertirte en un experto en el trato con personas. Es fundamental. Muchas personas siguen en el negocio por los libros, porque les ha ayudado a cambiar su forma de ser, su forma de tratar a las personas. Yo les recomiendo, yo sé que muchas personas dejaron de leer cuando terminaron la escuela y tienen una especie de bloqueo. Yo les recomiendo una cosa, pregúntale a tu línea de auspicio cuál es el libro más sencillo que existe en el sistema. Agárralo y léelo. El triunfo que te va a dar personalmente haber terminado un libro te va a acercar al próximo libro y luego al próximo libro. Yo sé que mucha gente que antes del negocio no leía tuvo que empezar con cosas sencillas. Bueno, a esa gente le ha servido mucho terminar un libro y luego terminar el segundo fue realmente un triunfo. Y de ahí se empiezan a ser buenos lectores. Porque había una especie de bloqueo de que la lectura a mí no se me da, fíjate. Me da flojera, no lo hago. Háganlo. Vayan leyendo un libro sencillo, luego uno un poco más rico, luego un libro un poquito más complejo, y llega un momento en que te vuelves al hábito de la lectura. La gente me dice, yo no tengo tiempo de leer. ¿Cómo no? Levántate 20 minutos antes. ¿Tienes tiempo de levantarte 20 minutos antes? Claro, entonces tienes tiempo de leer, ¿no? Si duermes todas las noches, mira, las noches que no duermas, no leas. Pero las que sí dormiste, te levantas 15 a 20 minutos antes, y lo primero que haces es levantas tu libro y te pones a leer. ¿Qué ventaja tiene? Oye, vas a enfrentar tu día con una actitud completamente diferente. No sé si ya lo hayan puesto en práctica, a mí me pasó. Yo empezaba mi día mucho mejor si leía o no. ¿Qué pasa después? Hay que estar en todas las reuniones abiertas llamadas opens. Esto es clave. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una necesidad, todos los seres humanos tenemos una necesidad de sabernos pertenecientes a algo, necesidad de compartir. Tenemos la necesidad de ver que otras personas están en lo mismo que nosotros. Si ustedes tienen alguna profesión, estoy seguro de que existen asociaciones de gente que hace eso. No sé, la Asociación de Odontología, la Asociación de Medicina, el Colegio de Cirujanos, el Colegio de Periodistas. Ok, si les gusta algún deporte, van a encontrar otras personas que hacen esos deportes. Si tienen algún hobby, no sé, hay gente que pertenece a un club de ajedrez o a un club de, qué sé yo, de alpinismo. Todos nosotros tenemos necesidad de sentirnos reconocidos en un grupo. Y el reconocimiento es realmente una de las cosas que se dan en este negocio que es muy difícil de obtener en otras cosas. Aquí en este negocio se te va a reconocer de buena fe todos tus logros. Así que el Open, que es una vez a la semana, es el motorcito de tu grupo. Yo le recomiendo a la gente que llegue, que cite a su gente y llegue media hora antes, como mínimo, antes de que empiece el Open. ¿A qué horas? No sé a qué horas empiezan acá, ¿a las 8 de la noche? Ok, yo me pongo en la cabeza 7:30. Para mí el Open empieza 7:30, ¿no es cierto? Porque si yo digo empieza a las 8, a lo mejor llego 8:05. Pero si me digo a mí mismo empieza 7:30, a lo mejor llego 7:35, 7:40. ¿Qué ventaja tiene la media hora antes del Open? Miren, yo lo empecé a practicar desde principios en el negocio. Y así pude conversar cuando yo era un 9% con diamantes. ¿No? Porque el diamante estaba ahí para dar el Open y yo también. Y como los mexicanos son muy impuntuales, yo era el único que había llegado, y entonces estábamos ahí conversando con el diamante. Conocí esmeraldas, conocí perlas, conocí gente de aquí de Puerto Rico. Me dieron a mí mucho, simple y sencillamente porque desde el primer día nos pusimos en la cabeza que al Open se llega media hora antes como mínimo. Evidentemente los directos y los pines más altos llegamos una hora antes al Open. ¿Por qué? Porque también hay que hacer algo de organización. Pero si tú consideras esa media hora, vas a ganar increíblemente en tu negocio. Si tu grupo llega todos media hora antes, olvídate, vas a tener un grupo de gente motivada, gente que está al servicio. Una buena pregunta que tienes que hacer cuando tú llegas al Open es, ¿en qué te puedo ayudar? Esa es una buena actitud que tú puedes tener cuando llegas al Open. Y te vas a dar cuenta que vas a empezar a formar parte de la familia del Open. Porque tú te vas a comedir para decirle, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Esa pregunta es mágica. ¿Qué crees que te digan? Mira, lo peor que te pueden decir es, gracias compadre, no hay nada, pasa adelante y disfrútalo. Pero si tú llegas con la pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Y así se llega a toda la gente, el Open empieza a generar una atmósfera que auspicia a las personas que vienen de afuera, ¿no? Porque nunca se han encontrado un lugar en donde todo el mundo está tan atento, tan dispuesto a cooperar, tan dispuesto a trabajar. En el Open se va a dar un plan. Este plan lo va a dar una persona que ya tiene un nivel alto en el negocio. Te pueden pasar básicamente dos cosas. La primera, que no te guste el plan. Y la segunda, que te encante el plan y todo lo que hay en medio. Si no te gusta el plan, qué maravilla. Apunta todo lo que no te gusta y no lo hagas en tu plan. ¿No? Todo lo que no te gusta de ese plan. Si el plan te encanta, apunta todo lo que te gusta y mejora tu plan. Para eso es el plan, señores. Para eso es el plan en el Open. Para tener un plan profesional todos nosotros. Evidentemente todos hemos cambiado nuestro plan desde que entramos al negocio. Yo no sé, y eso se los voy a decir en la parte final, pero lo más importante del plan es que te auspicie a ti mismo. Eso es lo más importante. Si tu plan te auspicia, vas a estar en el negocio toda tu vida porque te encanta hacerlo. Yo cada vez que termino un plan, quiero volver a firmar el kit porque me digo, esta cosa es maravillosa, es buenísima, que todo el mundo se tiene que meter a esto. Ok, eso es lo que tienes que buscar también en el Open. Que el plan del Open te auspicie porque tú estás viendo que hay gente que está mejorando. Que hay gente que está haciendo lo mejor. Si no te gusta, te repito, no importa, es tu lista y con eso ya sabes lo que no tienes que hacer cuando tú des tus planes. Termina el plan. En ese momento, tú cuando llevas invitados, ya le hablaste a tu invitado, que a lo mejor es dueño de su propio negocio o a lo mejor es gerente de una empresa, y esta persona viene a ver un negocio millonario. Entonces tú le vas a haber hablado de tu directo, de tu perla, de tu esmeralda, de tu diamante, la persona que vaya a estar ahí corriendo el Open. Y tú le vas a haber edificado, como dijo Cristina, a esta persona. De tal manera que cuando llega a ver a tu esmeralda, oye, el hombre se siente realmente honrado de que una esmeralda le estreche la mano y le dé alguna conversación. Evidentemente ya esa edificación no la haces en presencia de la esmeralda. Eso tú lo tienes que hacer antes. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se va a hablar directo, la esmeralda ya sabe que tú estás preparado, que ya trajiste a tu invitado debidamente, habiéndolo edificado a él, y en ese momento la esmeralda te va a decir a tu invitado, oye, mira, campeón, estás en las mejores manos, esta es una persona que está haciendo el negocio bien, déjate ayudar porque él te va a llevar a lo que tú estás buscando en el negocio. Entonces eso actúa validando lo que tú estás haciendo con respecto a tu invitado. Muchas veces tu invitado a lo mejor no te cree mucho a ti. ¿Ya les ha pasado? Mientras más cercano estás de tu gente, pues como que menos te creen porque ya te vieron alguna vez que te robaste una fruta cuando eras chiquito o que, qué sé yo, le pegabas en los partidos de fútbol o de béisbol o qué sé yo, así copiabas la tarea en la escuela, bueno. Pero en el negocio, cuando una persona que ya tiene éxito te da tu lugar, entonces tú vas a tener tu lugar en la imagen de esta otra persona. Dice, ah, mira, Juanito era copioncísimo antes, pero ahora aquí es un campeón. Así actúa el Open, de esa manera tiene que funcionar. Después del Open, ¿en dónde tenemos que estar? Seminarios. En el seminario, evidentemente, viene uno a aprender y a divertirse. Esta es una nueva forma de hacer negocios. Cuando yo llegué aquí, nos subimos al escenario y vimos esa bienvenida que realmente los felicito, estuvo espectacular y para nosotros es un compromiso de dar lo mejor. Oye, uno se siente contento, este es un espíritu de fiesta. Yo les pregunto, ¿cuántos negocios conocen ustedes que se desarrollan bajo un espíritu de fiesta? Es difícil, ¿no? Pues ¿saben qué? Se está poniendo de moda. Porque a nadie le gusta estar con cara de tranca en una oficina, ¿verdad? Todo el día viendo gente con la misma cara. Entonces, ¿por qué no pasársela bien haciendo negocios? Miren, estar contentos no significa que estamos haciendo cosas que no valen la pena. Este es un negocio multimillonario, además estamos contentos, ¿no? Entonces hay que mantener eso. Uno viene al seminario a compartir, a aprender, y también viene a estar contento, a ver a sus amigos, a ver a sus uplines, a ver a sus downlines, a ver a sus crosslines, a meterse en un buen espíritu que te puede ayudar todo el mes. Ahora fíjate, échale cálculos. En este seminario vamos a trabajar aproximadamente 4 horas. 4 horas de trabajo, muy bien. Si tú viniste solo al seminario, vas a trabajar 4 horas, te felicito. Si trajiste 10 personas, te tengo una buena sorpresa, vas a trabajar 40. Ahí sentado, igualito, apuntando. ¿Vamos bien? Ahora, si trajiste 100, qué buena idea tuviste, porque ahora vas a trabajar 4.000 horas esta tarde. Así de sencillo es el negocio. La gente me pregunta, oye, pero ¿y por qué todo eso de los seminarios y todo eso? Yo le pregunto, ¿cómo harías tú para tener un grupo de 6, 8, 10 mil personas? Mira, con un grupo de 10 mil personas vas a vivir contento, te lo aseguro. No te preocupes, es un buen grupo. Ok, ¿qué es lo que podrías hacer tú para trabajarlos todos al mismo tiempo? Te voy a dar una buena idea. Llámalos a todos los días, a todos ellos, un minuto. 10,000 minutos. No te alcanzó el día, compadre. Además, imagínate llamar a alguien un minuto. Es de mala educación, ¿no? Ok, no hay que hacer llamadas de más de 5 minutos. Pero un minuto llamar todos los días a toda la gente, pues mira, realmente los minutos en el día son muy limitados. Entonces, ¿qué te parece mejor traer 1,000 personas a un seminario? Vas a trabajar 4,000 horas. Ahora fíjate, si tienes la buena idea de tener un grupo, qué sé yo, en Argentina, a lo mejor tienes allá 2,000 personas sentados tomando apuntes. Y sin moverte de tu país, estás trabajando 2 por 4, 8,000 horas en Argentina. ¿Es buena idea? Yo creo que los diamantes han llegado a buenas ideas después de 31 años de pensar el asunto, ¿no? O sea, después de 31 años de estar viendo cómo se hace para crecer un negocio de este tipo, te dijeron, mira, el número de personas que tú tengas en un seminario es la cantidad de horas que estás trabajando. Y además, lo está trabajando una persona que viene a compartir con toda la alegría del mundo con tu gente. Ahora empieza a pensar qué es lo que pasaría con las convenciones. Evidentemente la convención, yo pienso, igualito que todos los eventos del sistema, tiene primero que nada un efecto personal. Miren, nosotros hemos estado ya en muchas convenciones. Y realmente en cada una de ellas, hay momentos impresionantes. Un momento en el que tú tienes 10, 12 horas escuchando diamante tras diamante tras diamante, seguro te va a pasar algo. O sea, te lo aseguro, algo te va a pasar en esa convención, alguna luz vas a encontrar, algún nuevo camino, un nuevo propósito para tu vida. Te va a ir muy bien en la convención. Pero fíjate, compadre, si tienes 1,000 personas, ¿qué es lo que va a pasar en tu grupo? Si tienes 10 personas y acabas de entrar al negocio, si tienes 10 personas en esa convención, vas a trabajar 150 horas en tu grupo. Así que el sistema es la única forma de trabajar grupos grandes, y grupos grandes es la única forma que te va a dar libertad financiera. Así de sencillo. Estamos ofreciéndole una oportunidad a mucha gente que la necesita. Vamos a trabajarla de una manera práctica, de una manera funcional. Nosotros somos unos convencidos de la convención, aunque esto parezca redundante, ¿no? Yo estaba hace poco en Chile y me regresé para mi convención en México, y algunas personas de mi grupo me decían, oye, ¿tú te puedes dar el lujo de ir a cada convención en México? Yo le decía, no, mira, yo no me puedo dar el lujo de no estar en mi convención. Así de sencillo. Porque tu grupo necesita verte ahí, porque tú necesitas estar ahí. Así que yo les recomiendo, yo sé que acaban de pasar una convención ahora, empiecen a planear mentalmente su estrategia para la convención. El negocio en realidad se mueve de convención en convención. Y tienes 4 meses para ir preparando tu grupo, para ir afinando detalles, para estar promoviendo todo lo que es la convención. Desde los oradores, el evento, las entradas, los boletos, todo lo que se necesita para tener un grupo grande allá. Perfecto. Tienes tu compromiso establecido. Estás consumiendo y desplazando productos. Estás escuchando cassettes, estás leyendo libros, asistiendo a opens, seminarios y convenciones. ¿Qué te falta para estar 100% comprometido? Hay que dar el plan. El plan nuestro de cada día. Fíjense, mi cuñado dice, no hay plan que por bien no venga. ¿Ok? no hay plan que por bien no venga. Y es cierto, él es directo en nuestra organización, tiene directos en su organización. Y él le dice a todo el mundo, mira, no hay plan que por bien no venga. Eso es cierto, fíjense. Tú le diste el plan a tu vecino que te dijo que no, pero se lo comentó a la tía que te dijo que no, pero se lo comentó. Y de repente ahí sacas una esmeralda. ¿Cómo lo sé? Bueno, escuchen los cassettes de los esmeraldas, cómo fueron contactados. Siempre tuvo que haber un plan en el origen de que alguien entre al negocio. Pues dalo tú, ¿no? Miren, el plan, desde mi punto de vista, es lo que te hace seguir en el negocio. Porque es lo que te entusiasma todos los días. Esta idea yo la saqué de un seminario regional que nos dio Tato Lizardi en México. Un seminario espectacular en donde él dijo que cuando terminó su primer plan, tenía su primer auspiciado. Todo el mundo pensaba que era otra persona. No, no. Era yo, dice. Es cierto. Cuando tú terminaste tu plan, te estás auspiciando a ti mismo porque vuelves a recorrer la idea genial de marketing multinivel. Y te vuelves a conectar con tu sueño personal, con lo que a ti te gustaría lograr si haces el negocio de una manera correcta. Así que, todo lo que nosotros estamos haciendo, cassettes, libros, seminarios, convenciones, definir tu sueño, comprometerte, no te va a servir si tú no das el plan. Es la parte de la acción. ¿Qué tan difícil es dar un plan? Facilísimo. Miren, dar un plan es compartir información y entusiasmo. Si tú crees que a tu plan le hace falta información, busca información. Si tú crees que a tu plan le hace falta entusiasmo, revisa tu sueño. Y si tu sueño no es bueno, cámbialo. Porque si no te produce entusiasmo, tu plan no va a servir. Necesitas informar y transmitir entusiasmo. Los líderes se caracterizan por el entusiasmo en el futuro. Yo pienso que una de las mejores formas de hacer el negocio es a través del plan y a través de una asesoría personal con alguien, enterarte de cuál es el sueño de esta persona. ¿Alguna vez ustedes se han sentado con sus frontales a hablar específicamente de por qué están haciendo el negocio? Yo creo que esa es el arma más poderosa del negocio. La mejor forma como tú ayudas a alguien es sabiendo por qué se mueve, hacia dónde quiere ir. Si no tienes definido tu plan, de tu sueño, es como si llegas a una taquilla de avión y le dices, señorita, ¿me da un boleto, por favor? ¿Qué creen ustedes que les van a preguntar? ¿Para dónde? De tal manera que es lo más importante que tú tengas claro. Y es muy importante que tengas claro el sueño de tu gente. Yo voy a terminar con un ejemplo, esta primera parte, en donde hablamos, este ejemplo yo lo oí en uno de los cassettes, que a mí más me ha gustado, y se habla acerca de cómo compenetrarte en el negocio con el sueño de alguien. Eran tres alpinistas que venían subiendo la montaña y estaban a media hora de llegar al refugio. En eso se desata una tormenta de nieve impresionante. Y el tercero de ellos, por falta de visibilidad, mete la pierna en una grieta y se rompe la pierna. De tal manera que los dos que van adelante, se paran un momento y empiezan a hablar entre ellos a ver qué hacer con esta persona. El primero dice, mira, yo pienso que si nosotros no estamos lo suficientemente rápido en el albergue, pues nos vamos a morir de frío, porque la tormenta viene fuerte y no vamos a encontrar la ruta, y sobre todo nos vamos a congelar porque está bajando muchísimo la temperatura. El segundo dice, bueno, mira, eso es cierto, pero la verdad es que yo invité a esta persona, él es mi amigo, y yo me voy a quedar con él, yo lo voy a ayudar arriesgando mi vida. El primero le dijo, mira, yo pienso que vale más salvar dos vidas que perder tres, así que yo me voy. El primero se va, empieza a caminar, y media hora después está llegando a la entrada del refugio. Una hora después, las otras dos personas, los otros dos alpinistas, vienen caminando un poco más lentamente, pero vivos. Porque el calor de los dos cuerpos les permitió sobrevivir al frío. Y cuando llegan a la entrada del refugio, ven el cadáver del primero, al cual le faltaron 3 o 4 metros para llegar. Señores, el negocio en el que estamos metidos no es un negocio de velocidad. Es un negocio de encontrar una persona, encontrar cuál es su sueño, agarrarlo del brazo y echar a caminar juntos. Y esa es la forma de hacer el negocio.